Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos, amigas, a un nuevo directo aquí en Mindalia Televisión. Estamos en el Congreso Ángeles, Maestros y Guías Espirituales que recién comienza hoy, se desarrollará a lo largo de este fin de semana, hoy viernes y a lo largo de mañana y pasado, con todos vosotros y con un montón de especialistas y de personas cualificadas y personas con mucha información que quieren brindaros esa información para que llegue a otras miles de personas y que sea provechosa, como la va a ser la que nos va a brindar ya nuestra invitada que tenemos preparada al otro lado de hoy. Ella es Liliana García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Súper contenta, Freddy, de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Liliana. Vamos a hablar de María Magdalena y también de la conciencia angelical. ¿Cómo conectar estos dos conceptos, María Magdalena y esta conciencia angelical? ¿Cómo se conectan estos dos conceptos en todo lo que tiene que ver con nuestra conversación para situar al público que te está viendo y escuchando en este momento? ¿Cómo conecta María Magdalena con la conciencia angelical? Perfecto, me encanta esa pregunta para arrancarnos, Freddy. Pues primero que nada, contemplando que hay una gran diferencia entre un guía y un maestro o hermano mayor que ha encarnado, que tiene encarnaciones y como tal, a través de esas encarnaciones, alcanzó un grado de conciencia. Eso es muy importante porque a diferencia tanto de un hermano mayor o maestro, como en este caso María Magdalena, tiene una vida humana, tiene un trasfondo arquetípico, su vida per se puede inspirarnos a muchísimas cuestiones que nosotros como seres humanos hemos vivido y cómo trascenderlas. También, que es que como maestros no llegaron ahí en una sola encarnación, ¿no? Diversas encarnaciones, diversos aprendizajes hacen que en una de esas encarnaciones el cúmulo de esas vivencias los lleve a experimentar una exponenciación de su propia conciencia y por tanto dar un impacto a la conciencia colectiva. A diferencia de los ángeles, que los ángeles son voluntades divinas, por así decirlo, son aspectos del Creador totalmente encapsulados dentro de la creación, ¿no? Un arcángel Rafael es la manera en que el Creador resguarda su voluntad, su cualidad de bienestar, un arcángel Miguel donde resguarda su cualidad de la bondad y así cada uno de los ángeles. Por eso cuando nosotros interconectamos dos conciencias como esta, lo que es una conciencia humana encarnada y una voluntad divina o conciencia angelical, nos podemos dar cuenta que no hay encarnación en la Tierra, que no hay una carencia de acompañamiento, de bendición cuando nosotros encarnamos. Cuando nosotros hablamos de María Magdalena y la conciencia angelical, nosotros podemos comprender que cada encarnación que nosotros hacemos es acompañada y que adicional ese acompañamiento está siendo sumamente guiado. Entonces, una forma de las formas más, por así decirlo, sencillas de interconectar. ¿Por qué María Magdalena, que además nos recuerda en esta era la importancia que tiene lo femenino y no lo femenino desde un género? Entonces, bien importante aclararlo, Freddy, sino esta cualidad femenina del alma y que un cuerpo puede existir, la materia puede existir, pero que a menos de que sea infundido de alma, que una de las cualidades prevalecentes del alma es femenina, a menos de que estas dos cualidades se den, muy pocas veces podemos realmente llevar una encarnación a su máximo, a su máxima potencia, a lo máximo que cada uno de nosotros tiene que dar. Por eso es que era uno de los temas que me apasionaba traer, ¿no? ¿Cómo es que, por así decirlo, María Magdalena, como representante de esta nueva invocación, invitación a que el alma tome la prioridad de nuestras vidas, se conecta y es guiada siempre por el campo de conciencia angelical? Es ahí donde nosotros podemos ver de una manera muy básica su unión. ¿Y cómo se conecta la energía femenina? Hablas de la energía femenina también en el ámbito de nuestra conversación con la energía de los ángeles. Me encanta esa pregunta, Freddy. Muy bien, ¿cómo es que se conecta? vamos a separar muy bien esto. Nosotros muchas veces, y sobre todo en este último auge de expansión de las redes sociales, de que cada vez hay más, que nosotros podemos googlear y encontrar información, también nos podemos llegar a una sobresaturación. Y de repente vemos que la energía femenina es todo un listado de cualidades, la energía masculina, todo un listado de cualidades, y de ahí solamente es eso. Esto es femenino, esto es masculino, sin olvidar que lo vemos desde el árbol de la vida, las tres columnas, hay energía femenina, masculina y neutra. Existen las tres energías. Nosotros lo vemos, por eso se los comento para que ustedes puedan buscarlo. Tal cual en el árbol de la vida se ven estas tres columnas. Y es muy importante que cada una de ellas aporte un aspecto intrínseco de la creación. Se mueve alguno y se mueve todo. Por así decirlo, los tres son esta triada tan famosa también en otras culturas, en otras enseñanzas y en general en muchos de los mapas de las escuelas místicas, nos hace recordar que todo es una estructura sagrada que da paso a algo mucho mayor. En el caso de la energía femenina, como su aspectación más allá de un género, más allá de esos listados y esas cualidades o atributos que nosotros podamos jactar, la energía femenina es una energía per se receptora. El dador, o en este caso la energía masculina, que nos ayuda a que cada vez baje y baje más energía, no tendrá un sentido si no tienen dónde encapsularse, qué recibir, quién lo reciba del otro lado. Y la energía femenina nos recuerda que nosotros somos receptores, no solamente del universo, no solamente de bendiciones, sino de la energía más pura que la luz del infinito de la creación. Cuando nosotros nos ponemos en un aspecto femenino, lo voy a llevar en diversos ámbitos para que vean cómo no es solamente un concepto místico esotérico, sino una realidad. Cuando nosotros activamos, sin importar si somos hombres o mujeres, nuestra actitud receptora, esa parte de la energía femenina, no solamente podemos recibir a nuestra propia alma para habitar bien en el cuerpo que tenemos, en la estructura física. Cuando nosotros recibimos, nos damos cuenta que si bien son importantes todas las herramientas de manifestación, estamos destinados a recibir aquello que por derecho divino, por nacimiento, por la estructura de creación que tenemos, podemos recibir. Esta energía receptora va aún todavía mucho más allá. Imagínense qué tan grande es el papel de cada una de las energías, que gracias a la energía femenina presente en todo lo existente, los ángeles, no solamente en esta actitud dadora del Creador, porque cada ángel representa una voluntad, una cualidad que el Creador desea que se manifieste en la tierra, pero la energía femenina nos ayuda a que en cada uno de nosotros esa energía se reciba. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Puede que nosotros estemos pidiendo misericordia o que estemos pidiendo compasión porque lo necesitamos para algo que estamos viviendo en la vida y realmente lo queremos, pero del querer a que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra energía esté receptiva para que eso que el Creador quiere mandarnos, realmente nosotros lo recibamos, depende totalmente, Freddy, de la energía femenina, del universo, todo aquello que estamos destinados a recibir, realmente lo podamos recibir y digerir. Así de importante es el papel en este caso de esta energía. ¿Hay algún ángel específico que esté asociado con la promoción específica de la energía femenina? Interesante pregunta. Aquí voy a tomar como base la Kabbalah. Es importante que todos los ángeles no tienen un género, pero por su nombre sabemos si su energía está más dada a dar o ayudarnos a ser receptores. Si nosotros vemos en los nombres de los, por ejemplo, de los ángeles del árbol de la vida, nosotros vemos que en estos 72 nombres o en estas 72 energías angelicales, aquí voy a contestar o voy a compartir algo, Freddy, que algunas veces me preguntan en algunas clases y es, Lile, ¿cuántos ángeles existen? Imagínense que si cada ángel resguarda una cualidad de la creación, un aspecto del Creador, y estamos diciendo que el Creador es el Ein Sof, el infinito, realmente no se han acabado de crear ángeles. Hay ángeles desde la existencia de la creación y seguirán existiendo por tantas cualidades del Creador se quieran materializar, manifestar y anclar en la materia. Eso es algo muy importante para que entiendan el hilo de lo que voy a conectar para responder esta pregunta. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en los 72 ángeles, por su nombre, el cómo terminan con él, sabemos que su energía es dadora. Nos ayudan esos 72 ángeles a traer toda esa energía del cielo a la tierra a través del árbol de la vida como geometría o mapa geométrico de representación en holografía del alma. Pero muy específicamente se dice que hay un ángel, que más que ángel es lo que nosotros conocemos en otras culturas como Espíritu Santo, como un atributo femenino o como la Shejina dentro de Kabbalah, que es el aspecto femenino. Se dicen que la Shejina a veces tomará forma de paloma, que es como lo hemos visto muchas veces en estas imágenes, por ejemplo, de Juan el Bautista o el Maestro Yeshua. También otras veces va a tomar la forma como tal de un halo de luz que está envolviendo a una persona que está canalizando información para realmente impactar a nivel, por así decirlo, cuántico a las masas. Pero se dicen que Shejina no es como tal una presencia femenina, sino un ángel. El ángel de la sagrada presencia de lo femenino o de la representación de la energía femenina de Dios. Y otro ángel que también tiene esta cualidad femenina muy potentemente, Freddy, es Laila. Laila es el ángel que nosotros lo conocemos como el ángel del olvido, que a él le debemos esta comisura que nosotros tenemos en la boca, porque se dice que ese es el acuerdo, ¿no? Formamos nuestro plan divino, formamos todo lo que hay que hacer de las familias que nos presentan y que nos presentamos para ver a cuáles de ellos podemos aportar y nos pueden aportar nuestros aprendizajes. Una vez que decidimos eso, guías, maestros principales, maestros secundarios y aquellos momentos de la vida que sí o sí vamos a tener que vivir, porque todo lo demás se modifica, pero hay de 2 a 3 momentos que son inalterables porque poseen o su decantilado es traer más luz al mundo de nosotros, al mundo más luz auténtica. Este ángel, una vez que hemos acabado de hacer todo eso, coloca su dedo, pero no como una forma de hacernos solamente olvidar, sino como una promesa de que al momento de que coloque el dedo, todas esas memorias van a ser regresadas a nosotros una vez que acabemos nuestro aprendizaje. Y gran parte de que a este ángel, a Laila, se le dé una cualidad femenina es porque también es la promesa de que este mundo no vamos a ir solos. Una vez que se coloca el dedo, el ángel de la guarda entra por completo en acción con nosotros. Por así decirlo, estuvo un ratito tanto con nosotros en una renovación, preparación y nuevamente carga de energía del infinito. Y una vez que Laila coloca el dedo, empieza esa unificación como equipo del ángel con nosotros para bajar a encarnar en la tierra. Entonces, esos dos ángeles tienen ese atributo femenino muy potente. Qué interesante todo lo que dices. ¿Qué enseñanzas específicas de María Magdalena pueden ayudar a las personas a entender mejor la energía femenina? Ay, Freddy, de verdad, me están encantando tus preguntas porque están sacando temas que hasta yo me anoté que me gustaría mucho que se quedaran en esta entrevista. Y es que nosotros vemos que con el crecimiento y el auge de gran parte de la vida de María Magdalena, con todo el gran trabajo que ha hecho uno de los profesores que le quiero dar las gracias de paso, que es Adolfo Roiman, el curador de los rollos del Mar Muerto, con toda esa salida de información, Freddy, pues obviamente pues a todos nos sorprende para empezar que durante tantos milenios, de repente una figura que estaba estigmatizada hoy salga de entre bambalinas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. A nivel histórico nos puede aportar mucho, pero es importante también no perdernos dentro de las historias que se seguirán puliendo y que no olvidemos que aunque nosotros lo veamos escrito en un libro, que aunque nosotros lo veamos en una página de internet y aunque nosotros veamos que esas fuentes son, por así decirlo, fiables, todo siempre va a tener que atravesar la percepción de quien lo entiende. Sí o sí, esa percepción va a estar mermada del país donde yo nací, va a estar también con el filtro de cómo es que yo crecí, mi vida, mi infancia y mi interesante forma de percibir este mundo. Por eso es muy importante que para mí una de las más grandes enseñanzas que nos dejan todos los maestros, pero que María Magdalena en este caso traen consigo dentro de la energía femenina, es que tu encarnación cuenta. Ninguno de los maestros que han pasado por la tierra, y lo digo con mucho amor y mucho respeto a todas las creencias y formas de conectar con la creación, ni Buda fundó el budismo, Siddhartha Gautama, ni el maestro Yeshua fundó el cristianismo, ni María Magdalena tienen encomienda a través de lo que se ha venido develando de su vida, fundar un nuevo dogma o una nueva religión, que es algo que de repente puede pasar. Nosotros no, a veces como seres humanos no nos damos cuenta que esa delgada línea entre honrar una energía y pasar una idolatría es muy delgada, ¿no? Y sobre todo nosotros nos podemos dar cuenta cuando una verdad que nos ha funcionado a nosotros queremos que sea una verdad para todos. Cada uno de nosotros tiene un camino que develar este mundo. Y esa es una de sus más grandes enseñanzas desde el femenino. Si el creador diseñó, creó diversas almas y todos somos parte del alma, por así decirlo, de la gran alma, si uno de nosotros faltara, Freddy, esa gran alma no logra estructurar, por así decirlo, de nuevo, ¿no? Todos formamos parte del plan divino. Y la más grande enseñanza que esta maestra trae primaria es no olvides tu vida. Es importante que te puedes inspirar por la vida de cualquiera de nosotros, de cualquiera, por así hablarlo, de los hermanos mayores. Te puedes inspirar de cualquiera, pero tu vida per se tiene un valor, tiene una importancia y adicional tiene un impacto inconmensurable. Porque si nosotros, por inspirarnos a través de la vida de todos ellos, terminamos queriendo ser una copia de ellos, y lo digo pues con mucho amor, con mucho respeto, nosotros terminando siendo una copia, entonces nuestra vida no tuvo el sentido que realmente tiene desde origen. Lo principal es que ella nos recuerda una y otra vez, yo fui un faro de luz, pero esa cualidad que yo tuve, que yo tengo, está presente en ti. Inspírate de nosotros, pero trae a la vida y trae a este mundo lo que tú eres, lo femenino, el alma. Porque lo que cada uno de nosotros ha hecho para encarnar es valioso. Lo que cada uno de nosotros hace cada día por trascender sus propias limitaciones, por trascender sus propias circunstancias y traer lo mejor de sí es importante. Y otra segunda enseñanza que para mí es vital, si la sabemos tomar, Freddy, es que todas las energías son necesarias, ¿no? Algo que también de repente está pasando y logro ver es esta distorsión, ¿no? De que si la pareja sagrada, que si, ¿qué pasa con eso? Más allá de todo, lo femenino y lo masculino somos necesarios. Me remito al primer principio. Tan necesaria es la vasija que puede recibir una energía como la energía que está dispuesta a llenar de bendiciones esa vasija. Tan importantes somos las mujeres como tan importantes son los hombres. Cada uno con nuestros tiempos, cada uno con nuestros momentos. Y ahí sí voy a tomar por unos instantes, Freddy, el ejemplo de sus vidas. Si nosotros lo vemos a nivel histórico y lo que hemos descifrado en diversos textos, sin importar si son, en este caso, de cabalísticos o si son de alguna otra escuela de misterios o de mística, nosotros nos damos cuenta que, curiosamente, ese listado que de repente se veía muy común todavía de qué es lo femenino y qué es lo masculino, el maestro Yeshua era todo menos una estructura de rigidez o de contención, hablando de lo masculino. Era una energía en vida humana, sensible, con emociones a flor de piel, con muchos entendimientos que de repente no estaban en él, y sobre todo él lo recuerda una y otra vez a lo largo de su vida y de los textos, ¿no? Aunque él tenía en claro lo que había que hacer, eso no quiere decir que no lo dudó. Y en el caso de la maestra, lo mismo, ¿no? En el caso de María Magdalena pasaba lo mismo. Entonces podríamos decir, bueno, una energía más sutil, más emocional, para nada. Para poder tener un impacto de un legado como familia en Francia, en Glastonbury, en Egipto, en las tierras de Israel, hablamos de una energía bien potenciada en lo femenino para recibir, pero con una dirección implacable para poder darle al mundo lo que ella misma estaba recibiendo. Entonces, sin duda alguna, me gustaría que la gente se quedara con esas dos, Freddy, la importancia de nuestras vidas, no perdernos en la inspiración que todos ellos nos pueden dar, pero al final lo que ellos esperan y lo que el universo espera de nosotros es lo que, por así decirlo, el creador resguardó como cámara de los secretos y que cada uno de nosotros ha potenciado en sus encarnaciones. Claro, muchas veces se ve esto de lo femenino y lo masculino como algo peyorativo, en lo más denso, en lo más superficial, y no se trasciende más allá de lo que ven nuestros ojos, lo que sienten nuestros sentidos físicos, para ver el trasfondo de lo realmente femenino y lo realmente masculino unidos, eternamente unidos, en un baile de energía al que hay que saber integrar tanto una como otra. Básicamente es eso, ser tú mismo. Pero a lo largo de la vida nos encontramos tanto en nuestro lado femenino, quizá más distinguible por las emociones, por lo sutil, por la intuición, en fin, todo lo que conlleva la parte más femenina, o al menos lo que entiendo como eso, pues esto, tanto en la femenina como en la masculina, se siente impactada a lo largo de nuestras vidas por heridas, por traumas emocionales, en fin, con todo lo que conlleva también la vida física. ¿Cómo puede la conexión con María Magdalena y los ángeles ayudar a sanar heridas emocionales o traumas. Muy bien, ¿cómo pueden ayudar? Lo más importante es la energía per se. Recuerden que cada era va a tener una representación de un maestro o una energía. ¿Por qué? Porque como seres humanos nos ayuda a nivel arquetípico a entender cómo se diseña este camino. Así como nosotros lo vemos en el tarot, desde el loco hacia el mundo, la vida de cada maestro y nacer en cada cultura nos ayuda a entender, si me atoro en esta puerta, cómo lo puedo desatorar, ¿no? Por eso es que también nosotros nos sentimos sumamente reflejados en la vida de estos maestros y sobre todo hablando de estos dos maestros, ¿no? De María Magdalena y de Yeshua. Lo que les recomiendo es, si les llama la atención toda la vida, el trasfondo de esta familia, de estos maestros, irse a fuentes, más allá de fidedignas, por no decir que sí y que no, por aquellas fuentes que resuenen con ustedes y que resuenen con su corazón, ¿no? Al conocer a estos maestros o conocer estos arquetipos, lo podemos conocer desde todas las culturas. Hay siempre representaciones de ellos. Y leer simplemente de su vida, leer simplemente todo lo que cada vez se va revelando más de ellos, nos ayuda a inspirarnos y entender las diversas vertientes que esto puede tomar. Pues por un lado, la parte histórica es fundamental. Puede revelarnos a nivel arquetípico muchas rutas, muchos senderos que de una u otra forma, al verlos reflejados en otro ser humano, nos ayudan a decir, ok, por aquí paso con ella, por acá puedo ir yo, ¿no? Esa parte a nivel histórico nos ayuda muchísimo. Otra parte es la conexión que a lo largo de del Congreso lo van a ir viendo alrededor con los diversos ponentes. Es muy importante la conexión que cada uno de nosotros forja con estas energías. Ya no es una era de intermediarios y eso a veces es difícil de entender, ¿no? Porque tiene un gran regalo aprender de otros y no quiere decir que no haya maestros, que no haya guías a los cuales nos podemos acercar. Pero tan importante es a veces cuando vienen y nos preguntan, oye, ¿me puedes canalizar un mensaje? Como poco a poco en estas preguntas honestas que hacemos cuando nos vamos a dormir, que hacemos cuando nos despertamos, el pedir ayuda. Cuando nosotros pedimos ayuda y guía a nuestra alma, a estos maestros, siempre vamos a obtener respuestas. Y esto es tanto con hablando de María Magdalena como hablando de los ángeles. Entonces la conexión con ellos es sumamente importante y esa conexión que cada uno de nosotros nutre. Y va desde lo más básico, que es preparar un espacio físico con las condiciones necesarias para ese encuentro sagrado. ¿Con quién? Con algo ajeno a mí, para nada. Con algo que está adentro de mí, pero que por unos instantes requiero salir para encontrarlo. Esta parte de los espejos no solamente es para aquellas o para los aprendizajes que tenemos con otras personas, por así decirlo, materializadas. Siempre tendemos a buscar en escuelas, en técnicas, en herramientas, algo que vamos a terminar encontrando adentro de nosotros. Por eso lo más importante es nutrir esta conexión. ¿Cómo puedo habituar un espacio, dedicarme estos instantes? Porque también algo es muy honesto y es que esto no se hace de un día para otro. La energía detecta, siente, calibra y va amplificando ese canal de conexión cuando hay un interés del otro lado. Yo puedo emitir una llamada, pero muchas veces que del otro lado me contesten depende de mi calidad vibratoria. Por eso es que preparo un lugar y hago que todos los días me tomo un par de minutos, si puedo tomarme un poco más de tiempo que mejor, prender una vela, lo que a mí me conecte desde los aromas, lo que veo, la ropa es muy importante. Porque a veces, así como tomamos importancia cuando voy a estar con otra persona, que yo esté bien, que huele rico, que me vea presentable, porque me voy a encontrar con alguien, lo mismo es con lo sutil. Nuestros encuentros con lo sutil no tienen que variar en esa parte. Es muy importante cómo estoy, cómo me presento ante esa energía. Y desde lo más honesto de mi corazón, se dice que no hay una oración más potente que la que se hace con lágrimas, si es que estoy pasando con toda la honestidad de mi ser por algo, por una crisis, por un caos, por una situación que me está rebasando, aquella que hago totalmente en desnudez del alma, que es cuando no miento, cuando a veces creemos que nosotros podemos, por así decirlo, pintar la energía de algo que no es. El creador, la energía del infinito, los ángeles, los maestros, saben perfectamente lo que habita nuestro corazón. Por eso es bien importante ser honestos, ¿no? Con toda la honestidad, está pasando esto y tal vez tengo responsabilidad, pero no lo estoy viendo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Es importante el hacer esto fundamentalmente con honestidad, el preparar el espacio. Y una tercera que les puedo decir que es bien importante, el permitirse sorprender por el nivel de respuestas. Muchas veces cuando nosotros estamos haciendo un llamado, un rezo, una plegaria, ¿qué puede llegar a pasar? Que digas, pues es que ¿qué tiene? Llevo 21 días, llevo 40 días todos los días y no me contestan. Muchas veces las respuestas de los maestros, de los ángeles, es algo muy curioso, pero no la dan. Muchas veces la vamos a recibir ya hasta que se solucionó el tema y te das cuenta que ciertos pasos, personas o situaciones como se dieron, fueron guiadas, porque no había manera en que se dieran. No de esa, no como se estaba suscitando por así una situación. Entonces, muchas veces la respuesta no se da inmediata, sino después del tiempo, pero están ahí, por así decirlo, todo el tiempo, buscando cómo ayudarnos. Y otras veces vamos a encontrar las respuestas por un amigo con el que estábamos platicando y de repente dices, no tenías ni idea y me diste la respuesta que buscaba, leyendo o abriendo un libro, escuchando una canción a través de los números cuando estamos viendo el reloj y vemos números espejos o ciertas cuadraturas de números. No hay oración, Freddy, que no sea respondida. Lo que a veces puede pasarnos como seres humanos, como decía Carl Jung, es que le tenemos miedo a la luz que se puede suscitar cuando realmente nos ponemos a disposición de recibir más lo femenino. ¿Y cómo notamos, Lilaina, las señales? ¿Cómo averiguamos en todo este enjambre de señales que nos da la vida de que estamos desalineados con nuestra energía femenina? Es decir, ¿cuáles son las señales que se nos indican para decir algo no anda bien en tu vida, no hay un equilibrio entre tu polo positivo y tu polo negativo? ¿Cómo poder averiguar, discernir esto? Ah, Freddy, creo que aquí la más, o sea, que te puede ayudar a detectar así de una, cómo estás desequilibrada en lo femenino, cuando sientes que tu vida no es tuya, cuando sientes que este regalo primario al nacer, que es tu libre albedrío, no es tuyo, que un programa transgeneracional, que un programa colectivo, que a una experiencia de tu vida, hablando del pasado, hablando de regresiones, hablando de lo que sea, tiene más poder que tú. Curiosamente, lo femenino, cuando está en su lugar y en su exponencia lumínica, trabajando con lo masculino, es capaz de decir, me duele muchísimo. Esto es algo que quisiera no vivir. Pero entiendo que por algo, por alguna razón, cuestión que hoy pueda entender o no entender, lo puedo atravesar y si me falta fuerza, tengo la humildad para pedir ayuda. Cuando nosotros sentimos que nos han robado el libre albedrío, Freddy, es totalmente una de las primeras señales de que el femenino está en desequilibrio, la víctima. Hay muchas personas que preguntan siempre qué tipo de evidencias, entrando al hilo de este trozo de la conversación, qué evidencias o experiencias se sugieren en nuestra vida o sugieren los ángeles cuando intervienen de una forma activa en nuestras vidas, de una forma que lo sentimos y cuáles son estas evidencias o experiencias que pueden darse en una persona en este mundo de cara a la intervención angelical que pueda percibir cuando trabaja con la energía femenina. Porque es muy importante, lo digo porque el público requiere este tipo de información para poder guiarse en sus andares y sobre todo en sus comienzos con el contacto con las energías para que sea un buen contacto, un contacto equilibrado y sobre todo con las entidades, los seres que representan estas energías. Gracias, Freddy, por hacer esa pregunta. Lo primero que es importante es que todo momento de oración, todo momento de conexión, todo momento de meditación, así trabajemos con maestros o hermanos mayores, trabajemos con guías, trabajemos con ángeles, es vital primero llamar a la energía del Creador, Madre, Padre, Luz del Infinito, como quiera que nosotros lo llamemos. Primero va Él, porque Él somos su holografía, esa es mi sugerencia, y que después de ello, ahora sí, Creador, Madre, Padre, Dios, por favor, ayúdame a conectar con tal energía, pero siempre es a través de él. ¿Por qué? Porque eso es un candado de seguridad. Recuerden que como seres humanos somos tan potentes que a veces no conectamos, y sobre todo cuando estamos movilizados con ciertas vibraciones o frecuencias, porque estamos trascendiendo algo, alguna experiencia o aprendizaje, puede que es ese poquito que pueda haber de alguna energía de distorsión, cuando nosotros estemos emitiendo, por así decirlo, una onda de radio para llamar a una frecuencia, para evitar que se distorsione, siempre primero voy y me presento con el corazón del infinito, código de la creación, y a partir de ahí hago el llamado a la energía con la que me gustaría conectar. Y para responder esta pregunta que hiciste, Freddy, que se me hace vital, es que un gran regalo que he tenido a lo largo, sobre todo de los últimos 2 años, al momento de viajar para impartir pláticas, es poder documentar cómo es que los ángeles se materializan. Y esto es importante, porque muchas veces te dicen, un ángel no se puede materializar porque es muy sutil. Y sobre todo si estamos hablando del libre albedrío, ¿por qué un ángel tendría que materializarse? Sí se puede materializar. Si estamos hablando de que nosotros somos dueños de nuestro destino, de que tenemos un libre albedrío y de que solamente hay de 1 a 3, 1, 2 o 3 momentos que nosotros, por así decirlo, acordamos con nuestra alma y con el Creador que sí o sí los íbamos a vivir, porque son muy claves para nuestra evolución como alma. Si fuera de eso se suscita algo que puede alterar nuestra vida, nuestra alma, y crear grandes grados de caos o distorsión, sí se permite que un ángel se materialice e intervenga. De un viaje que realicé el año pasado, y Freddy, me tocó escuchar muchísimos casos, pero hay dos que quiero que ustedes escuchen. Uno de ellos fue una persona que igual los iban a secuestrar, y de repente, al momento de que se quiere zafar la persona, sueltan un balazo, y en ese momento él estaba totalmente, él cree mucho en Miguel Arcángel. En ese momento, en el momento de llamarlo, de invocar su energía, y dijo, y también fue un acto de rendición. O sea, si me iba a morir, me iba a morir, pero mi oración no fue para mí, fue para mi esposa, porque íbamos juntos, ¿no? Muy curiosamente se conjugan, escuchen muy bien esto porque lo voy a repetir en el segundo caso de manera breve, se conjuga la fe y la rendición, Freddy. Y curiosamente ese destello, porque el impacto fue directo, o sea, la pistola fue puesta en la cabeza. Muy curiosamente la bala se fue totalmente hacia una zona que no tocó nada del cerebro. Obviamente fue una operación compleja y de muchos meses para poder la persona volver a caminar, pero lo hizo. Y te cuenta perfectamente que para él Miguel Arcángel se manifestó. Pero hay otro caso, por ejemplo, de una persona que nos contaba a todos en el foro, que igual, ¿no? En ese momento él estaba saliendo ya con una persona, esta persona estaba sumamente violenta y se dio cuenta que esta persona empezó a entrar totalmente en frenesí y en trance. Y obviamente uno sabe como ser humano cuando su vida peligra. Empezó a orar porque ella es mamá de una niña y es lo que decía, no era mi vida la que me preocupaba. Curiosamente, cuando llevamos la compasión más allá de nosotros, es que quién iba a criar a mi hija, ¿no? Esa honestidad y esa rendición de, por favor, vida, o sea, ella lo dice, si algo me iba a pasar, yo lo único que pedía, Lile, es que por lo menos me encontrara, porque yo no quería que mi hija estuviera buscándome toda su vida. Imagínense de qué estamos hablando, ni siquiera era su vida, ya era, si va a pasar, que pase. Compasión y rendición, cuando se juntan, de verdad que logran manifestar cosas, Freddy, empiezan a golpear a esta chava y de la nada pegan en la puerta, entran, le ayudan, esta persona sale corriendo, la ayudan, la llevan al hospital y todo, le dan una tarjeta para que, pues así como diciendo, aquí está, yo te ayudé y cualquier cosa que necesites. Para empezar, cuando esta persona se recupera, llama a este teléfono y la persona no existe, Freddy, no tiene una identidad física. Es obvio cuando pasan todo este tipo de casos que la manera en la que el Creador nos dejó muy en claro que el libre albedrío es el libre albedrío. Pero cuando se trata de acciones de corazón y vidas, no se trata de vidas especiales, Freddy, porque todas las vidas son especiales, pero cosas que puedan transgredir nuestra vida, el Creador va a buscar la manera, a través de los ángeles, de cruzar el campo de la materia y lo sutil y manifestar un milagro que no haya duda de que es un milagro. Pero yo doy fe de eso, doy fe de eso. Tuve un accidente prácticamente mortal hace muchos años en los que un conductor de un autobús se durmió de frente a mí a 120 kilómetros por hora en una recta, impactó con mi coche, me lanzó 250 metros vueltas de campana. Estuve más de media hora esperando los servicios sanitarios. Tuve dos salidas de mi cuerpo cuando estaba en pleno trance y cuando estaba boca abajo con todos los líquidos desparramados, el aceite, la gasolina, nadie se quería acercar a mí al coche, porque podía explotar en cualquier momento. Alguien, en las ventanillas rotas, yo estaba boca abajo, me salvó el cinturón de seguridad, se acercó a mí, me cogió la mano, yo lo identifiqué como un ser de luz y me dijo, hoy no te preocupes, no vas a morir. Y me liberó del cinturón de seguridad que caía al techo y ya esperé a que vinieran los servicios sanitarios. Puedo dar fe de que las manifestaciones se dan y para mí fue el ángel que me ayudó a que mi vida pudiera ser hoy, en la vida física, palpable, en este. Así que tienes otro testigo de eso. En términos de evolución ya general de la conciencia, Lilaina, ¿cómo podría el reconocimiento global de la energía femenina, de esto que nos influye a todos, también influir en las políticas sociales, en las económicas, en las ambientales, en definitiva, en todo lo que ordena este mundo a nivel físico, a nivel material? Cuando nosotros comprendemos que si el atributo femenino dentro de Dios es la capacidad receptora que nos ha dado para recibir la infinitud que Él puede crear y manifestar a través de nosotros, que es inimaginable, ni siquiera todas nuestras mentes juntas son capaces de idear la magnificencia de lo que es la mente divina o la mente cuántica. Y cuando nosotros hablamos de que esta cualidad de recibir forma parte del alma, al menos de que nuestra alma esté nutrida, nosotros podemos conectar con el alma de todo lo existente. No solamente hablando del alma de los planetas o del alma de las estrellas, sino del alma de todo lo que habita. Y un ser con alma, un ser lleno de lo femenino, un ser conectado a la vida, sería incapaz de transgredir para empezar su propia vida y mucho menos la vida de quienes lo rodean. El día que nosotros dejemos pasar en un buen número una infinidad de esta luz, nos daremos cuenta que la vida de las personas cobrará otro sentido, y no solamente para quienes dirigen la parte política o religiosa o cualquiera de estas personas que con su bendita presencia están ahí recordándonos lo que es el poder en la tierra, ¿no? Un poder que de repente, si nosotros lo hubiéramos infundido de alma, buscaría en su primaria necesidad defender la vida, y en lo segundo buscar hacer todo lo que hoy está hecho de la manera más sustentable. Hablar del alma, para poder cerrar esta pregunta, Freddy, es hablar de seres con conciencia, de seres con objetivo vital, de seres con compromiso en la vida, pero aún más, con seres con la capacidad intrínseca del Creador de traer puros milagros a esta tierra. Así de fuerte es el alma cuando está infundida. ¿Cómo ha influido la reciente revaluación, dado que la figura de María Magdalena ha experimentado una serie de recalificaciones a lo largo de la historia? Primero la figura que fue, luego la figura que inventaron y finalmente la figura que se reconoce a nivel mundial, al menos los que están con la curiosidad de saber más de esta mujer, esta figura femenina. Pues, ¿cómo ha influido esta revaluación de la figura de María Magdalena en la percepción del divino femenino dentro de la espiritualidad general? Ha sido de un gran impacto, porque no olvidemos que hay muchas formas de percibir al Creador, pero también hay grandes escuelas ideológicas o religiosas que han tenido un gran fundamento en la humanidad con todo lo que los maestros que han tomado y sus enseñanzas. Cuando nosotros nos damos cuenta que el maestro Yeshua, para empezar, por eso voy a decir varias cosas que les pido por favor que abran su corazón, siempre es con un fundamento de expandir la conciencia y de expandir la unidad, y nunca de juicio, porque eso somos unidad y todo es necesario. Pero es importante comprender que esta revelación, para empezar, todo lo que está saliendo y lo que está por salir todavía a la humanidad, creo que vivimos en una de las eras más interesantes. Por algo tantos encarnados aquí con tantos temas que hoy nos llaman, como los de este congreso. Pero es bien importante, Freddy, que tan solo el hecho de comprender que sí, no fueron cristianos ninguno de los dos, ni fundaron el cristianismo. María Magdalena y Yeshua decidieron nacer bajo el judaísmo por ciertas razones astrológicas, físicas y de conocimiento. Eso es muy importante. Pero aún así, y conforme vaya saliendo más esa información, se van a sorprender, porque tiene que ver con nosotros como humanidad. Nazco en un lugar porque necesito esas características, pero aún con ello voy a diversas escuelas, por eso la vida de ellos, en la India, en Egipto, en Glaston, hay muchas escuelas que te hablan del maestro Yeshua, y eso no es muy conocido en Perú y en Guatemala, ¿no? Entonces, todo el que ellos hayan ido a nivel físico o energético en diversos lugares nos dejan muy en claro muchas cosas. La primaria, con todo este levantamiento de la información de María Magdalena, es que hombres y mujeres somos vitales en esta vida, ambos, con las características que nos conforman y que unidos somos imparables, ya sea como parejas, como familias, hombres y mujeres trabajando juntos, de verdad somos una energía y una fuente transformadora abruptamente de conciencia y de impacto de masas. Lo segundo es que impacta y cómo no va a impactar que en momentos en donde había muchísimos grupos sectarios, ahora resulta que hubo la presencia de una mujer y que así como había hombres estando, por así decirlo, entrenándose, estudiando, aprendiendo de un hombre, también había una mujer enseñando. Y si todavía trascendemos lo que ha llegado y nos vamos a la comunidad de Xenia, a veces enseñaban hombres, a veces enseñaban mujeres. Algo que hoy podemos decir, bueno, pero ¿cuál es su revolución? Nosotros vivimos en países un poco más liberales, por así decirlo, de ideologías, pero todavía hay muchos países donde la mujer ni siquiera puede asomar el rostro. El que una figura femenina hoy se presente con un paso adelante, pero no una figura femenina aislada, una figura femenina que tuvo una pareja, una figura femenina que tuvo descendencia, una figura femenina que se movió alrededor del mundo, que no estuvo situada en un solo lugar. Pero más aún, Freddy, una figura femenina como representante de todo esto, porque siempre el maestro Yeshua va con ella, con cuerpo y sin cuerpo, pero va detrás de su mensaje y con su mensaje. Pero yo diría que más que nada de todo esto, lo que nos va a mover mucho es darnos cuenta que María Magdalena logró ser María Magdalena no por una sola encarnación. Ella dice en muchas canalizaciones que llegó a ser por quién es, por las últimas 7 encarnaciones. ¿Qué quiere decir? Y por eso es que está tan ligado a nuestra importancia como seres humanos. Que no escatimes el poder de tu vida. Una decisión, un cambio que hagas en ti puede detonar tanta luz como ni siquiera tú eres a veces capaz de imaginar. El divino femenino que ella trae consigo es la capacidad no solamente de amar al mundo, ni siquiera de amar a Dios, aunque es una de sus frases favoritas, ¿no? La que recuerda el rostro de Dios, sino el recordar que cada uno de nosotros tiene y aspira a ser un gran destino por él mismo. Ni tu vida ni mi vida puede ser sustituida. Tu vida es importante, Freddy, y la vida de todos los que nos escuchan, y es importante que ni uno de nosotros dé paso atrás, sin importar lo que haga. Algunos estaremos enseñando, dando terapias, pero algunos desde su trinchera, siendo médicos, siendo maestros, vienen a impactar el mundo y ni siquiera saben que la Magdala está con ellos. Muy importante el mensaje que has dado a lo largo de toda esta conversación y con la estrella final de lo que acabas de decir. Me gustaría hablar para terminar del ángel de la guarda, un ángel que mundialmente también es reconocido como un ser espiritual que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y muchas veces nos protege de cosas que pueden sucedernos y que no está todavía escrito que atravesemos el umbral o de alguna manera puede ir en la trama de nuestra vida, aunque nosotros no tenemos percepción y perspectiva de toda ella. Tú das formación sobre el ángel de la guarda. Cuéntame, ¿cómo es esa formación? Aquí suspiro, Freddy, porque yo tengo un gran amor por el ángel de la guarda, no solamente por el mío, sino por todos aquellos ángeles de la guarda que me permiten conocer a través de ustedes. Cada ángel resguarda una voluntad del Creador, un aspecto divino, como lo decíamos al principio. Pero el ángel de la guarda fue hecho a imagen y semejanza del origen de nuestra alma. En el momento en que nosotros somos, por así decirlo, imagínenlos ustedes, de esa gran fuente de luz, de esa gran implosión de galaxias, somos tomados del gran quantum para ser un alma individual, se dice que de esa esfera de luz se divide en 2 energías primarias. Después viene el tema del alma gemela, etcétera. Pero primero en 2 energías primarias. Una somos nosotros los que vamos a encarnar y otro es nuestro ángel o conciencia angelical, en este caso el ángel de la guarda. Es el único creado, por así decirlo, no solamente imagen y semejanza de la información original de nuestra alma, sino también es ese ángel creado para cada uno de nosotros. En cada encarnación podremos tener distintos guías acompañantes angelicales, a veces estará el amado Raziel, a veces estará Zadkiel, a veces estará Miguel, a veces estará algún otro ángel. Y todos, por ende, tiene un ángel del árbol de la vida, sí. Pero esos son ángeles con otro destino, con otra misión, con otra expectación. El ángel de la guarda, su más grande tarea es cuidar de ti en cada encarnación, cuidar de tu vida, de que uses tu tiempo divino sabiamente y también es el primero en interceder cuando tu energía, de repente, aunque tengas libre albedrío, se puede ir por caminos que no, es muy importante que el ángel de la guarda va a hacer todos sus jalones para, mira, mira, mira, regresa, regresa. ¿A dónde? A la unificación. El ángel de la guarda tiene ese papel sumamente importante. Y en esta formación, Freddy, que comenzamos el 13 de junio, son 11 sesiones, vemos cómo ese ángel de la guarda se recalibra cada vez que nacemos, se recalibra junto con nosotros en el vientre materno, y para muchas culturas, ese ángel, sobre todo para las culturas maorí, ese ángel de la guarda tiene una representación física en nuestra placenta. Nace junto con nosotros, la única diferencia es que, por así decirlo, el vestigio de su acompañamiento es la placenta, y todo su campo áurico o sutil es el que nos acompaña dentro de nuestra energía. Entonces, a lo largo de esas 11 sesiones, trabajaremos con él, conectaremos con él y de maneras prácticas de cómo traerlo más cada día a nuestra vida. Es una formación online, ¿no? La que dais. Sí, sí, es una formación online. Repite, por favor, ¿cuándo se comienza esa formación? Claro que sí, Freddy. Esa formación comienza el jueves 13 de junio a lo largo de 11 jueves. Pues podéis tener más información de Lilaina García, quien nos ha acompañado en esta conversación en el Congreso Ángeles Maestros y Guías Espirituales, al pie de este vídeo, en directo que estamos ahora, o en diferido en YouTube y en las plataformas en las que estamos en este momento. Pero en YouTube podéis encontrar más información de Lilaina y poder contactar con ella personalmente. Muchísimas gracias por tanta información, por tanto amor y por tanta luz que has aportado hoy a este Congreso con tu presencia. Ha sido un placer y espero volver a encontrarte muy pronto, Lilaina. Así sea, Freddy. Gracias también por compartirte, porque no es cualquier cosa escuchar un milagro. Hay algo que es muy fácil de detectar y es cuando un milagro se dio en alguien. Así pues que muchísimas gracias por estar con nosotros, insisto, y a todos vosotros por estar ahí al otro lado. Volveremos a encontrarnos dentro de un momentito con otros compañeros, otros especialistas, otras personas que aportan tanta luz como ha hecho Lilaina en este directo, y allá nos encontramos en Mindalia Televisión, Mindalia.com, dentro de un momentito, justo a la hora en punto. Hasta entonces, muchas gracias por vuestra atención y que seáis felices.